pero yo creo que la responsabilidad es todavía mayor. Quiero pedirte, aunque yo creo que no hace falta porque te conozco de sobra y sé la implicación que tienes y tu compromiso, pues que colabores con el Consejo en todos aquellos proyectos que llevemos a cabo, pues como decía antes, ¿no?, con nuestro plano en cerca, y que cuides muchísimo a la gente de Ubrique y especialmente a nuestros afiliados y a nuestras afiliadas. Ubrique es precioso, pero la verdad es que para las personas con discapacidad no está nada fácil. Lo he podido comprobar subiendo las cuestas. Así que, de verdad, Juan Antonio, cuídalos muchísimo, especialmente a nuestros afiliados mayores, que son los que más lo necesitan. Y mucha suerte en tu nueva etapa. Y, por supuesto, no tengo que decir nada de Juan Antonio que no conozcáis vosotros mismos y que él lo demuestre y que no se haya dicho ya. Tener una persona trabajadora, entregada, cercana, que está a vuestra entera disposición para utilizarla en el mejor sentido, para utilizarla para hacer una ONCE, un grupo social ONCE en toda esta comarca cada día un poquito más grande. Mucha suerte, Juan Antonio. Felicidades por tu etapa en Ceuta, que no ha sido fácil, a nivel personal sobre todo, y gracias porque sabemos que lo va a dar todo, que te va a dejar hasta el último gramo de tu fuerza trabajando por tu gente, por la gente que quieres, la gente del Grupo Social 11. Yo creo que, en primer lugar, mis palabras tienen que ser para José Ángel, donde, desde luego, tengo que agradecerte profundamente que desde el Ayuntamiento siempre hayas estado ahí para colaborar en todos los asuntos que hemos entendido que podrían mejorar la integración de las distintas personas y, por tanto, por ende, mejorar esa igualdad necesaria, de hecho, iguales para hoy y mañana. Y, desde luego, muy agradecida. Creo que no me equivoco al decir que esta es tu casa, que este es tu pueblo y que aquí nos tienes para cuando tú quieras. Y, bueno, creo que hoy el gran protagonista es Juan Antonio Moreno, y, como todos sabemos, de Ubrique, nuestro Juanan. Juanan, compartido con él a lo largo de mi vida personal muchos grandes momentos, con Paqui también. Y bueno, ¿quién no lo iba a decir? Que va a estar yo presentándote, Juanan, como alcaldesa y tú como director de la ONCE, ¿no? Entonces, es un lujo, es un orgullo este momento que lo que se viene es a manifestar, ¿no?, la importancia de la organización de la ONCE. Creo que Cristóbal poco más podría sumar a todo su discurso, y no es un discurso, sino el convencimiento de que la ONCE está volcada en las personas. Creo que después de estos tiempos tan duros vividos ante esta pandemia, pues se vuelve a remarcar la importancia de quienes aportáis, lo que intentáis, de tender siempre una mano a aquellos que tienen mayores, a aquellas personas que tienen mayores dificultades. En primer lugar, agradecer, como todos mis compañeros, a las personas que estáis aquí representando a la zona de la Sierra de Cádiz, al municipio de Ubrique, distintas asociaciones, Capitán Crespo, Teniente Parra, y a todos los que nos acompañan. Lo único que puedo decir es gracias por contar conmigo para volver a mi casa. Como bien decía Alberto, pues esta etapa en Ceuta pues me ayudó mucho a crecer tanto profesional como personalmente. Sí que es cierto, ya lo comenté con Alberto y con Cristóbal, e incluso con Isabel, que la responsabilidad que sentía al venir a mi pueblo pues era mucho mayor. Sobre todo agradecer a los compañeros agentes vendedores que hoy están aquí, después de unos días que tenemos de lluvia y frío, que sois mis compañeros, que os entiendo perfectamente. Ya sabéis dónde me tenéis, cuando haga falta, pues sin problema, un toque, un telefonazo, nos vemos en la calle, tomamos un café. Y siempre con la predisposición, como dentro del Grupo Social 11, lo que valoramos son las personas, pues es lo más importante. Evidentemente, los afiliados a las 11 y los trabajadores son fundamentales, pero uno de los pilares mayores de que tiene nuestro Grupo Social 11, pues son los agentes vendedores, que día a día pues están batallando en la calle, siempre con una sonrisa, digamos, dispuestos a ayudar, a colaborar, repartiendo ilusión. Y ya sabéis que después de este tiempo que hemos pasado tan difícil con la pandemia, pues la sociedad, en este caso, el ámbito de la Sierra de Cádiz, pues nos acogió con los brazos abiertos. Y qué deciros, gracias, no puedo decir otra cosa, encantado de haber vuelto a mi casa. Y ya sabéis, tanto Alberto, Cristóbal y los que más me conocéis, que estoy a vuestra entera disposición, al igual que la Corporación Municipal de Ubrique, Movimiento Asociativo, pues Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que estamos para... Es un trabajo en equipo, no es una persona, no es Juan Antonio solo, somos todos, desde los vendedores, la parte comercial, Jesús, Paco, los afiliados, y que contéis con nosotros para lo que haga falta. Y en cuanto a personalmente, ya sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición. Y antes de finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía notifica hoy 6 nuevos positivos por COVID-19 en Ubrique. La tasa de incidencia se sitúa en 36,1 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.